Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y retransmitiendo en forma simultánea radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Saben también que este programa lo pueden volver a escuchar aquí en La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y NDR 103 .9 de San Bernardo, ambos en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. Y por www.rnma.org.ar, los jueves a las 20, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también nos pueden ver por el canal de La Retaguardia, por YouTube. Entran La Retaguardia Radio en estos momentos y nos van a poder ver también por el streaming de La Retaguardia. Bien, ya pasaron las elecciones, gran sorpresa, gran, y nos queda por hacer un principio quizá de análisis de qué fue lo que pasó. Pero yo para eso hoy convoqué a un amigo, un compañero, Daniel Campione. Él es historiador, profesor, y además integra el colectivo del portal Huella del Sur, del cual compartimos ese espacio junto con otras compañeras y compañeros. Así que lo vamos a ir conversando con él. Y después en la segunda media hora hay algunas informaciones de la ciudad. También quizá avancemos un poquito en una primera instancia que queda para hablar de esto. En el programa anterior de Tengo una idea, nuestros compañeros y compañera Graciela Carballo, Carlos Morquio y Nico Rosales justamente estaban comentando también el tema de empezar a analizar lo que se viene respecto a esta reforma laboral que quiere implementar el gobierno y que está agrandado. Pero bueno, lo vamos a charlar en la segunda media hora, si nos queda un ratito. Así que vamos a escuchar a alguien que la verdad que yo no lo conocía, no lo había escuchado nunca. Un chico de 18 años, que me enteré de él porque parece que en el Movistar Arena, cuando estuvo Silvio Rodríguez, cantó con él. Y la verdad, me llamó mucho la atención cómo canta su voz. Tiene algunos temas de folclore también. Así que lo vamos a escuchar hoy, lo vamos a escuchar con Silvio Rodríguez y en otros temitas más un rato. Y bueno, nada, siempre es bueno, entre toda esta cosa que a veces uno escucha cantantes que no saben cómo vienen, de dónde son, qué hacen. Y este pibe me pareció interesante, además por la historia de su familia, de su trayectoria. Así que bueno, lo vamos a ir escuchando. Nachito, entonces vamos ya con lo nuestro, la pausa, la pauta, y esperamos que Daniel Campione se conecte con nosotros.

su apreciación respecto a esto, las distintas cuestiones por las cuales llegamos a un resultado que creo que ya es un lugar común en estas 48 horas, Daniel, que dicen no la vimos venir, ¿no? ¿Cómo está, Daniel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias a vos por invitarme a participar. No, al contrario. Es algo que se va repitiendo, lo de no la vimos venir, ¿no? No es la primera vez. Nadie vio venir el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre. Nadie vio venir ahora, o casi nadie, el triunfo de Javier Milei. Esto nos habla de lo fluido de la situación, del pase de una situación de crisis a la otra, de la presencia en esta elección en particular, el factor miedo, ¿no? Esto creo que no soy original en esto, lo han marcado muchos, pero creo que fue un tema importante. Esta sensación de que todo podía irse al demonio si no se apostaba a la continuidad o a la apariencia de continuidad que se ofrecía desde el gobierno y desde el papá protector de Estados Unidos, que vino a dar el salvataje de la compra de pesos, como dicen ellos, claro. Venta de dólares, compra de pesos, tratando de conjurar lo que hasta hacía pocos días antes aparecía como el asomarse al abismo, ¿no? Sí. Cuando no. Aparece... Sí. Decí. Digo, cuando aparece el poderío estadounidense diciendo paramos esto y parece no poder pararlo tampoco, porque el comentario los primeros días era esto va para peor, no lo pueden parar, la corrida argentina supera al tesoro estadounidense, ya se había convertido en una broma eso, pero bueno, la cuestión es que largan el chantaje, no hay ayuda si Milei pierde las elecciones. La última manifestación de que en Argentina se estaba muriendo de hambre. Sí. Y bueno, evidentemente esto tuvo una repercusión. Fue uno de los factores. Después está el otro efecto de, como yo pongo en la nota, de que es cierto que hay una parte importante del electorado argentino y desde hace décadas que piensa que lo peor que le puede ocurrir al país es el retorno del kirchnerismo al poder. Entonces, lo que pueda apuntar en evitar eso, ahí va a estar su voto. Sí, sí. Justo te iba a preguntar eso. ¿Es una combinación de ambas cosas esto que vos decís? ¿El miedo de un sector de la ciudadanía a que la cosa sea peor, o prima también el anti-kirchnerismo, todo lo que en este año y medio, casi dos años, estuvieron fomentando los libertarios y demás, ¿no? Y son distintos miedos que se pueden combinar perfectamente. Por ejemplo, un temor puede ser: si los yanquis nos retiran su ayuda, esto se cae. Si esto se cae, vuelve el kirchnerismo. Si vuelve el kirchnerismo, vaya a saber qué, pero es el demonio a conjurar, el mal absoluto. Me parece que todo se combinó junto con otros factores que no pasan por el temor, no pasan por el susto. Por ejemplo, que es evidente que hay un sector importante de la ciudadanía que sigue con la apuesta, aun a sabiendas de que es una apuesta difícil, de que no hay nada seguro, pero sigue con la apuesta de que, bueno, después de este ajuste brutal, después de un tiempo de sacrificio, va a venir algún tipo de alivio. Y así es que quienes han analizado el tema dicen, bueno, hay mucha gente que la está pasando mal, que es consciente de que le está pasando mal, de que no tiene una confianza elevada en la mejora de la situación, pero de cualquier manera, ante la no visión de ninguna alternativa, elige seguir apostando a algo en lo que no cree demasiado. Suena paradójico, pero creo que opera así. Y después hay factores, sensaciones de relativa mejoría, que también todo indica que jugaron su papel. Por ejemplo, la baja de la inflación, lo que implica, aunque la situación de ingresos sea mala, pero un mínimo de previsibilidad, de pensar que de la semana que viene el precio va a ser similar al de esta y no el triple o el doble, y eso ha producido en una parte de la población una sensación de mayor tranquilidad que lo que venía de la época anterior. Después están las objeciones sobre cómo se mide el índice, sobre que el fogonazo inflacionario más poderoso lo produjeron al comienzo del gobierno de Milei con la mega devaluación que hicieron. Está bien, eso es a la hora del análisis y de las críticas. Pero la sensación de que la inflación descendió y que esto da un juego un poco mayor, está. Y también habría que analizar, que eso casi nadie lo mencionó, cómo operó que, por ejemplo, la asignación universal por hijo haya aumentado muy por encima de la inflación. Sí. Eso lo cobran millones de personas. Y habría que preguntarse, por lo menos, si no puede haber tenido, en el conurbano bonaerense, por ejemplo, algún tipo de efecto. Que no haya perdido tanto el valor adquisitivo, ese monto. Yo la verdad que no lo tengo ahora cuánto está. Sí, está el dato por varios lugares. El gobierno siguió una política de aumentar la UEH porque tiene una intencionalidad social y política muy clara, que es debilitar y tender a suprimir todos aquellos mecanismos de ayuda social que implican organización, que implican acción colectiva, el Plan Argentina Trabaja, ese tipo de iniciativas, sí, los comedores, y habilitar, facilitar, financiar las transferencias de dinero. La OH es la principal. La cuestión es que la OH aumentó por encima de la inflación. Claro. Es una conjetura que me parece que tiene una razonabilidad. De todas maneras, como decías vos al principio, estas son lecturas a posteriori. Fue una sorpresa. Lo que se esperaba en general era que el gobierno no hubiera salido indemne de este rosario de escándalos de corrupción y de fracaso ostensible del modelo económico que venía en curso y de derrotas sucesivas un poco antes todavía en el Congreso y las repercusiones negativas de la política de menosprecio y abandono hacia jubiladas y jubilados y hacia discapacitados, el tema del Garrahan, etcétera. Todos esos temas tuvieron su momento de impacto, pero evidentemente no conmovieron al electorado de La Libertad Avanza. Algo parecido. En general, discúlpame por esto, sí. Yo pienso, más allá de los libertarios o de los que ya vienen, ese 30% famoso, 35% que son cautivos de ellos, ¿vos no creés, yo lo pienso así, ¿no?, que hay un sector, quizás los más jóvenes, porque no han vivido otra etapa de su vida, que prima mucho más el individualismo. No les importa si el otro que está al lado de él está mal. Mientras ellos por ahí tiran, lo demás no les importa, ¿no? Eso es lo que también me parece, Sí, ¿no? a eso iba a ir. Es otro elemento que menciono en la nota, que es que en efecto hay una gran cantidad, sobre todo en las generaciones jóvenes, pero no solamente, de población precarizada hace tiempo, que ya no vive eso como precarización, sino como la normalidad. Claro. La cantidad de trabajos totalmente informales, incluso donde desaparece la idea de relación de dependencia, o se atenúa mucho la idea de relación de dependencia. El Uber es el ejemplo del libro, pero hay muchos que están así, y esa población efectivamente pierde lazos laborales, no tiene compañeros de trabajo estables, por ahí ni se piensa en la posibilidad de organización sindical, tampoco participa en otras organizaciones sociales, no hay mecanismo de acción colectiva, una cierta anomia que abarca otros aspectos. Y entonces, claro, lo que vos decías. Me arreglo más o menos, no me vengan con el estado presente o con los Claro, derechos, porque ¿qué eso no. estado además, ¿no? ¿Qué estado Claro, además? el estado que no me brinda nada, Claro. los derechos no se cumplen. Así que soy indiferente a eso. Hay todo un conjunto de reivindicaciones históricas que ya no aparecen. Fíjate, por ejemplo, relacionado con el tema de Trump, ¿no? La tradición era que Argentina tenía una sociedad mayoritariamente, por lo menos reticente a la influencia de Estados Unidos, no digamos un antiimperialismo consciente y activo, pero sí la idea de que lo yanqui no es lo bueno para el país. Bueno, eso parece haberse atenuado mucho y es probable que se haya atenuado en particular en esas jóvenes generaciones que no han pasado por Claro. épocas de las corrientes de signo fuertemente crítico hacia Estados Unidos, la idea de un orgullo nacional, de una unidad latinoamericana. Es probable que al que tiene menos de 30 años eso le suene bastante a hueco. Y Claro, además sí. hay que ver las cosas desde la vereda de enfrente también, ¿no? ¿Qué pasó con el peronismo? ¿Qué ofreció el peronismo? Exacto. Frenar a Milei. Le habla a los convencidos. Frenar a Milei solo sirve como consigna de los que a los para los que ya están convencidos de que Milei es algo malo a lo que hay que frenar. Claro. No entrar en otro debate. Claro. Sí. No se lanzaron a la disputa de quienes podían estar en duda, de quienes podían estar pensando en ir o no a votar. Frenar a Milei. Y además, bueno, lo que también se ha mencionado mucho, pero no por eso deja de ser verdad, un peronismo con listas armadas a dedo, con negociaciones forzadas, con amenazas de ruptura hasta último momento, incluso para un electorado que puede tener cierta afinidad con el peronismo, no resulta un cuadro de situación agradable ni atractivo. Sí, no, seguro. Y lo que vos decías de que no hizo mella en última instancia la corrupción o lo que se encontró del narco con Sper o con el Libra. Con el 3% de Karina. Por ejemplo, un oyente me está escribiendo mientras nos está escuchando diciendo que el peronismo también está lleno de corrupción y estuvo lleno de corrupción. Entonces, ¿cómo hace para lavarse la cara? Sí, aparte es muy extendida desde hace mucho tiempo, pero cada vez más, la idea de que todos roban y que Claro. el kirchnerismo ha robado particularmente. Además, está el efecto gobierno Fernández Fernández. Sí. La promesa mayor del peronismo, mejorar el nivel adquisitivo de la población y en particular de trabajadores y pobres, producir una situación de un mayor equilibrio, el famoso 50-50, Claro. 50-50 entre trabajadores y empresarios, quedó desmentido, frustrado en el gobierno de Fernández. Entonces ahí también hubo un cierto quiebre. Yo escribo en el artículo, en el sector que estaba convencido de que es indeseable un retorno del peronismo al poder, están los que siempre fueron antiperonistas, que son muchos, pero también todo indica que hay un sector que no le perdona al peronismo lo que fue su último gobierno. Seguro, Que sí. puede haber sido votante del peronismo alguna vez o incluso durante una larga etapa o ser de tradición peronista, pero no ha asimilado y no está dispuesto a asimilar esa actuación del último Sí. gobierno. Sí. Y ahí también puede haber un quiebre generacional. Se ha hablado de esto en elecciones anteriores, se habrá operado en esta. Los hijos e hijas de peronistas que están decepcionados de las opciones políticas de sus padres y ya no están dispuestas a seguirlo, y más bien tratan de convencer a los padres de que voten Claro. libertario, que no voten al peronismo. Eso Claro. también está. El factor corte generacional está fuerte ahí, En me todo parece. sentido, porque también el tema generacional, como hablábamos con los pibes de 20, 25 años, en muchos casos, de los sectores más populares seguramente, ni siquiera su generación anterior, sus padres han tenido trabajo estable, trabajo Sí. coherente, trabajo con jubilación, paga, ¿no? Hay una continuidad de la degradación en estos últimos años. Sí. Igual para matizar esto, Luis, algunos de los que han emprendido el análisis de la votación, no las encuestas previas, sino el análisis Sí. posterior, dicen que el perfil social del votante de La Libertad Avanza se está aproximando al perfil tradicional del votante de derecha o de centro derecha, más que lo que había sido en las elecciones de 2023. Así que hay Sí. que estar atento a eso también. De que ha tenido mejores resultados en barrios de clase media, clase media alta, y no ha aumentado la votación, no ha disminuido en sectores más modestos. Habrá que ver. Pero ese puede ser otro movimiento, ¿no? Que ha recuperado a ausentes en la elección anterior que podrían haber sido votantes de Juntos por el Cambio, macristas, y que ahora fueron y votaron por La Libertad Avanza. Y en cuanto a la abstención tan grande que fue, vos en tu análisis, ¿cómo ves el que no fue? ¿Fue porque no quiere votar a Milei, pero tampoco quería, está decepcionado con el peronismo y no ve una tercera opción? Porque, por ejemplo, le dieron mucha laraca en las últimas semanas a esa tercera opción que eran los gobernadores De unidos. Provincias Unidas, básicamente. Provincias Unidas, y sin embargo, ni siquiera lo vieron a ellos, porque me parece que ahí sí lo vieron como muy más pegado a la derecha, ¿no? Que tampoco he salido. Y sí, Provincias Unidas me parece que entre el oficialismo vergonzante de 2024, para poner una fecha, y el oposicionismo oportunista después de que les plantaron candidatos en sus distritos, después que les desfinanciaron totalmente la obra pública, no les transfirieron impuestos, etcétera, entre esas dos actitudes contrapuestas no lograron consolidar un perfil creíble. ¿Qué son estos tipos? Oposición, oficialismo, según acomode, y no resultaron atractivos. Eso también era algo que no se esperaba, que Maximiliano Puyaro, que perdieran por paliza en sus propios distritos, no pudieran ni arrimarse a la conversación grande. Vos fijate que en Buenos Aires, en CABA, por un poquito le sacó la otra vacante que tenía diputado en Capital, Martín Lustó, al FIT, porque estuvieron ahí. Si no fuera por el sistema, ¿dónde entraban dos del FIT y no y Lustó no entraba prácticamente? Claro, sí, sí, estuvieron ahí a punto. No bien. Estamos hablando de los radicales en Capital, ¿eh? Mm. Sí, sí. Bueno, el radicalismo, los restos del radicalismo, Coalición Cívica, algún intento de centroizquierda nueva que hubo, quedaron en la irrelevancia. Ninguno logró hacer pie. Como decías vos, lo relativamente mejor fue lo de Lustó y fue muy modesto. Es decir, hubo polarización, aún siendo una elección legislativa que se supone que son las menos polarizadas, hubo giro hacia las opciones opuestas y poca propensión a quedarse en el centro. No hubo avenida del medio. Y esto influyó también. Y es posible, como decías vos, que parte de los ausentes haya sido por eso, porque no encuentran satisfacción en ninguna de las ofertas que había, ni en la Libertad Avanza, ni en el kirchnerismo, y tampoco hubo una tercera posición que les resultara motivadora como para ir a votar. Bueno, el caso de Santa Fe, por ejemplo, donde en la elección de Constituyente y después en la elección en Rosario, creo que fue, había surgido un nuevo grupo, un nuevo sector, podemos decir progresista, más de izquierda. Ciudad Futura. Ciudad Futura, que fueron ahora en alianza con el peronismo y fueron como fuerza patria. Y sin embargo sacaron mucho menos votos que lo que venían sacando ellos solos como Ciudad Futura. Creo que ni en Rosario ganaron. Y el tema es que subsumirse en estas elecciones en Fuerza Patria puede no haber sido buen negocio, porque lo que decíamos fue una elección y una campaña electoral muy deslucida, sin propuestas, sin audacia, y esto se notó. Y una organización como Ciudad Futura, que su apuesta es a la juventud, a la frescura, a cierta audacia, no ser de las antiguas trenzas políticas, etcétera, y como que queda desperfilada adentro de lo que fue Fuerza Patria en esta elección, más allá del kirchnerismo en general. Sí, sí, yo decía, medio en broma, puse un poco en las redes, que teniendo en cuenta este resultado, por ahora los helicópteros están bien guardados, ¿no? Porque hasta hace una semana decían, anda el helicóptero rondando, y me parece que, como dijo Galtieri con las urnas, ahora en este caso los helicópteros están bien guardados. Sin duda, Milei sale fortalecido, aparece como un líder. Decirle líder no es un elogio, y no, a veces sí, suena. Lamentablemente. Hitler era un líder, digamos, sin compararlo a Milei con Hitler, por supuesto, pero digo, hablar de liderazgo suena a un concepto encomiástico, sí. Y no es así, pero bueno, aparece como un líder, emerge después de 2 años como alguien que logra un nivel de votación importante, por encima del 40%, amplía su bancada, es el jefe indiscutible de la Libertad Avanza, no hay Libertad Avanza sin él. Y está en esa situación, de helicóptero, nada, de juicio político, menos. Ninguna claro, alternativa. Menos porque ya con los resultados de cómo queda conformada la Cámara de Diputados es imposible. No, pero aparte, algo más fuerte, quedó legitimado para avanzar en la segunda ronda de reformas que abarcan las reivindicaciones empresarias de siempre, de la reforma laboral, previsional y tributaria, a lo que se suman las demandas derivadas de la relación cada vez más privilegiada con Estados Unidos, que van a venir en materia de inversiones y de acuerdos comerciales y de apertura de exportaciones en la minería, en la energía, en el agronegocio. Bueno, todo eso en este momento va viento en popa y lo ha manifestado o se ha manifestado en la fiesta excepcional que vivió la bolsa ayer. No vi todavía las cifras de hoy, pero no. Solo lo de ayer fue apoteósico. Lo vivieron esto como un triunfo histórico de parte de ellos. Y lo que pasa que, como decía un amigo mío, si querés ver cuándo nos va mal a nosotros, fíjate cuándo la bolsa sube. No suele fallar, puede fallar alguna vez, pero en general es así. A las posiciones de orientación más progresiva en general le fue mal y la bolsa subió esperando un periodo de ganancias más estrepitosas aún que las que son habituales que hagan los capitalistas en este país. Lo que queda al margen de eso, o marcha en otro sendero, ha sido la buena elección de el frente de izquierda, el FITU, ¿no? Sí. Ahí como que quedó a salvo de la trituradora de la polarización de la que hablábamos recién. No fue afectado por eso, hizo una buena elección en capital y en provincia de Buenos Aires, renovó las bancas, salvo bueno la de Jujuy y la de Vilca. Bueno, en Jujuy y Vilca no entró, pero en varios departamentos de Jujuy llegó a tener el 10 o el 11% de votos, o más. Sí, sí, no hizo mala elección de todas formas, no. Así que podemos decir eso. El FITU quedó a salvo de la polarización y consiguió más votos que en otras elecciones y me parece que es de destacar en particular la repercusión de Miriam Bregman, porque al afirmarse con buenas votaciones y siendo electa diputada una vez y ahora otra, como que me parece que está abierta la ventana de oportunidad para convertirse en una figura nacional de primer orden. Va en ese camino. No está garantizado, no es seguro que se produzca, pero hay una tendencia en ese sentido. Yo solía decir, a Miriam todo el mundo la quiere, pero pocos la votan. Es respetada, es vista como honesta, luchadora, hasta simpática, sí, de, con buen don de gentes, todo eso existe, esa visión acerca de ella existe desde hace tiempo, pero gradualmente se traduce en votos y va horadando el techo histórico de la izquierda en Capital, que recordemos que durante décadas la izquierda le costaba muchísimo llegar a un diputado en Capital. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora, sí, decíamos recién, estuvo peleando el segundo. No es poco. No es poco. Y además, recordaban ayer que la última vez que la izquierda tuvo una buena elección con un alto porcentaje fue ya casi 20 años con Zamora en Autodeterminación y Libertad. Claro, que fue un fenómeno muy particular, sí, muy ligado a la coyuntura de 2001 y que en alguna elección porteña realmente logró niveles de votación muy por encima de los tradicionales de la izquierda, pero por variadas razones, algunas imputables a la propia Autodeterminación y Libertad, no logró consolidarse en ese sentido. Esto de Miriam, en una coyuntura muy distinta, no alcanza ese nivel, pero es promisorio. Si es, se sigue trabajando con su figura, con su presencia en las luchas, con su buen manejo. Y que el Fito tenga una política junto de ver cómo en estas circunstancias y las luchas que se van a venir, justamente, más que nada, lo que hablamos, la reforma laboral va a ser una de ellas, que puedan aglutinar a otros sectores, ¿no? Y unificar un poco en lo cotidiano y en la pelea cotidiana a los demás que están dando vuelta, sindicalistas. Por ejemplo, a mí Daniel Shofra de Aceitero me resulta una persona muy, muy, muy interesante para escucharlo y seguirlo en su lucha en la organización. Sí, es una materia pendiente en esta etapa, la unificación de las luchas, la configuración de una conducción política de esas luchas de alguna manera y un crecimiento de la izquierda, si se acompaña con una actitud amplia, con un espíritu de unidad, puede fructificar, sí, en ese sentido. El PTS tiene a toda marcha el planteo de un partido revolucionario de los trabajadores. A mí me parece que es una propuesta muy tradicional, que habría que, no digo romper, pero expandir ese, claro, ese planteo en un sentido de mayor amplitud, y quizás haya que pensar, hablar y actuar en términos de frente, llamémoslo así o no, sí, pero no centrar todo, no circunscribir todo a una fuerza partidaria con esa identificación revolucionaria y de trabajadores como límite máximo. En todo caso, puede ser un planteo dentro de un esquema más amplio, pero no ser ese todo el esquema de la instancia de unidad que se ponga en juego, ¿no? Bueno, Daniel, nada, sé que estabas con otro compromiso y se hizo largo. Yo te agradezco. Y nada, a mí me queda la famosa frase de Milei, que venía diciendo ya cuánto hace que ellos le iban a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, ¿no? Y yo creo, podemos seguir discutiendo en otro momento, yo creo que el que le da los clavos es el propio peronismo. Sí, se ha dicho mucho. La mayor ayuda al oficialismo actual se lo da la oposición realmente existente, y algo de eso hay. Algo sale, de eso hay. Sale en el balcón el mismo día a bailar Cristina, que no sabe si es qué festeja, si es una provocación al otro. Yo digo, la próxima va a bailar en la cubierta del Titanic directamente. Que el resentimiento entre el kicillofismo y el cristinismo, para personalizar, ha sido muy fuerte y además ha dejado en evidencia déficit muy fuerte del peronismo en el presente. Por un lado, se puede hablar de la cerrazón de la Cámpora, de esa estructura reacia a cualquier atisbo de autocrítica, cualquier cambio, sí, además en una cultura de la vida desde el Estado, de la política hecha desde arriba, pero por el otro lado, Kicillof aparece como la alternativa, abrazado a lo peor de la CGT, con Sergio Massa como interlocutor privilegiado, con Guillermo Moreno subido al escenario. Claro, y homenajeando a Rucci una semana antes. Bueno, ese es un tema simbólico pero gravitante. Sí, claro. Si esas son las canciones, déjame con las viejas, ¿no? Seguro, sí, claro. Bueno, Daniel, nada, te agradezco, muy interesante. No, muchas gracias, para... Luis, un gusto conversar y compartir con tu audiencia, bueno, algunos elementos de análisis. Y nada, en Huella del Sur van a encontrar, entre otras notas de compañeros y compañeras, la de Daniel Campione. Chao, gracias, buenas noches, Daniel. Chao, gracias a vos, Luis, hasta cualquier momento. Bien, Nacho, nada, vamos con lo que tengamos, una pauta y volvemos enseguida. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, ya estamos en el final de Otras Voces, Otras Propuestas. Fue larga la charla con mi compañero Daniel Campione, pero creo que fue interesante. Lean la nota que escribió él en Huella del Sur, si quieren. Y vamos ya para terminar. Una sola noticia que no tiene nada que ver con esto que estábamos hablando, pero sí tiene que ver con la ciudad y algo que nos preocupa, por lo menos a mí, que soy de vecino de Villa Crespo y de Movistar Arena. El otro día estuvimos en una reunión con Jorge Macri y le planteamos ese tema y nos terminó reconociendo que si hubiera sido por él, ese estadio ahí no se aprobaba ni se hacía. Claro que no estaba él como jefe de gobierno, pero estaban todos sus socios y aparte integrantes del PRO en ese momento, Juntos por el Cambio, no recuerdo, creo que estaba todavía como PRO. Él era parte del PRO porque era intendente de Vicente López y en ningún momento se lo escuchó declarar que para él ese estadio no iba a estar así. Pero ¿por qué voy con esto? Porque se está por remodelar, reformar el Luna Park, que él justamente comentó que una cosa es el Movistar Arena donde está y otra cosa es el Luna Park, que está en un lugar más amplio, más abierto, que en el horario que hay espectáculos no hay gente en la calle, no hay vecinos porque es un lugar donde no hay casas rodeando el estadio. Y la Secretaría de Gobierno y el Vínculo Ciudadano de aquí de Buenos Aires convocaron una audiencia pública para tratar el proyecto de reforma del estadio. Se va a hacer el 2 de diciembre a las 12:30 por Zoom, ¿no? Ahí hay un acuerdo entre varias firmas con el Estadio Luna Park Sociedad Anónima para renovar y gestionar el inmueble. Ese proyecto tiene inclusive hacer algunas reformas en las instalaciones, pese a que el edificio está considerado Monumento Histórico Nacional. O sea que, ojo, hay que ver hasta dónde y qué es la propuesta de modificaciones, ¿no? Así que es un centro de exposiciones, centro de eventos, dice Museo Clase 2. Está, bueno, una serie de condiciones por las cuales se está planteando la reforma. Como dije, va a ser en forma virtual, la audiencia pública va a ser a través de Zoom y hay un acceso al público para la transmisión y difusión de la audiencia que va a ser buenosaires.gov, con B larga, .ar, gobierno barra atención guión ciudadana, herramientas de participación. Bueno, buscan, hay una parte de gobierno de la ciudad, ponen audiencias públicas y ahí lo van a ver. También se puede hacer la inscripción para quienes quieran participar en el Zoom a través del mail audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar o al teléfono 115-326-3268 471. Bien, desde el viernes 31 de octubre hasta el miércoles 26 de noviembre se pueden inscribir en el horario de 11 a 16 horas. Y recuerden, el 2 de diciembre a las 12:30 horas. Bueno, nos estamos, creo que, despidiendo. No sé si hay alguna otra cosa más. Nos queda lo que habíamos charlado con Daniel Campione. Para la próxima semana trataremos de avanzar sobre el proyecto de reforma laboral que el gobierno lo quiere tratar de imponer en las sesiones extraordinarias, obvio. Es en pasado diciembre, en enero, vacaciones, la gente está en otra cosa, y Lisandro Catalán, que es el ministro del Interior, ya anunció que tanto la reforma tributaria y laboral las quieren tratar y van a presentar el proyecto para las sesiones extraordinarias. Esperemos que, no sé, la CGT haga algo, no lo creo, va a ser medio difícil, pero vamos a tener que pelearla, esta reforma laboral. Bueno, Nacho, me voy, gracias a quienes nos estuvieron escuchando hasta ahora, las radios amigas, las que nos van a escuchar en los próximos días retransmitiéndonos, y nosotros nos vemos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho, hasta el martes. Casita de lata, derrumbe y olvido, con otros iguales vivo junto al río. Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo, y si andan peleando por el voto mío. Salgo con mis hijos a hurgar la basura de los edificios. Sueño con